Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Dieciocho minutos de la noche, esto ya es Milenio 3 y os lo aseguro, en una noche muy especial, donde vamos a recordar, vamos a revisar una investigación que ha nacido con este programa. Una investigación que hemos seguido paso a paso y que hoy podemos compilar, resumir, como queréis decirlo. Una historia que nos ha marcado profundamente y que espero que después de esta hora os marque también a todos vosotros. El mejor equipo, como siempre, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este vuestro amigo Iker Jiménez, y como siempre, un lujo en la técnica, el capitán don Antonio Bravo. Y con estos mismos acordes, lo recuerdo como si fuese ahora mismo, empezábamos una historia que, tengo que serlo sincero, yo en un principio hasta desconfiaba. Era nuestro corresponsal Luis Mariano quien nos informaba de que en Belmez, ese lugar que ya todos conocemos, ese lugar que significa misterio, esa cocina de pastores estigmatizada por unas caras que nadie sabe quién son ni de dónde vienen, pues había ocurrido algo. Bueno, para ser sinceros también, había ocurrido muchísimas cosas. Sabemos que es muy difícil, para los que no pudisteis escuchar ese programa, poneros todo en orden y en antecedentes, pero lo vamos a intentar. Prestar mucha atención. Nuestro compañero Carlos Barroso intenta sintetizar todo en 3 minutos. Así empezaba esta historia, digna de la ciencia ficción, pero rotundamente real. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de, como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real, pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y 5 sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la Guerra Civil, la toma del santuario de la Cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se acuerda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo, en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio 3 encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas, y recopiló información de los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación, a un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente, el cementerio de las tumbas sin nombre. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Esas campanas eran las del santuario de la Cabeza, ahí están las tumbas sin nombre. El mismo libro, el mismo título, perdón, del libro que hemos realizado, Luis Mariano y Servidor, que para nosotros es mucho más que una aventura escrita, ha significado muchísimas cosas y creo que cuando es verdad, pues se transmite. Y además hemos tenido el placer y la fortuna de vosotros, tantos cientos de miles fieles ahí, habéis seguido con nosotros cada pesquisa nueva, porque lo hemos vivido tal y como iba ocurriendo, sin saber qué venía después. Hoy es día de resumen, como decíamos. Carmen Porter, hace apenas 3 días estábamos allí, delante de esas caras, otra vez. Buenas noches, Iker. Nos volvíamos a enfrentar a las caras de Belmez. Estuvimos allí con la dueña de la casa, con María Gómez Cámara, con la superviviente de esa tragedia, con Isabel Chamorro, y la verdad es que es un pasaje de la historia dramático. Ya lo pudimos vivir en el Santuario de la Cabeza, en Andújar, y lo hemos revivido estos días con las protagonistas de los hechos, porque son ellas, y a ellas yo creo que va dedicada vuestra obra, Iker. Por supuesto, y hay un terremoto, ¿verdad?, de conciencias. Esta investigación, este libro, Tumba sin Nombre, ha removido, y la investigación de este programa ha removido un montón de cosas, y nos da la impresión, hoy vamos a empezar a adivinar algunas, que van a surgir más, si lo importante es ayudar a que esto siga adelante en busca de los enigmas. Yo quiero saludar a la otra parte de toda esta historia. Recuerdo perfectamente esa noche, esa crónica que nos dejó helados. Cadena Ser Málaga, Luis Marino Fernández. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, Carmen y toda esa gran familia de Milenio 3, desde aquí de los estudios de la Cadena Ser en Málaga. Los pelos de punta, ¿no? Los pelos de punta en ese resumen que ya emitimos en su día y que, bueno, pues he volvido a revivir todas esas sensaciones y sentimientos de esa investigación, ¿no, Iker? Ha sido increíble, porque yo creo que hay dos cosas, sobre todo principales. Que gracias a tu intervención, gracias a tus pesquisas, encontramos dos nexos importantes. Uno, que hay una familia cuyas caras, cuyas fotografías se parecen terriblemente, casi milimétricamente, a esas caras de Belmez, a esas manchas, a esos trucos para algunos que nadie ha logrado resolver, a esas figuras, en definitiva, que se asoman al cemento sin que sepamos por qué. Y hay que decirlo, que han motivado investigaciones notariales, aquí tuvimos los testimonios, que han investigado la Brigada de Investigación Criminal. Es decir, para resumir, que han pasado todos los precintos durante 30 años. Y de repente, ¿cómo es tu primer encuentro con esas fotografías, Mariano? Pues mira, Iker, la verdad, tú conoces bien la historia. Horas más tarde de ver ese programa de televisión donde Ricard Brus sometía a hipnosis a Ana Castillo, ella relataba esa historia, María confirmaba que efectivamente esa familia, su familia, había muerto 30 y tantos años antes en el santuario Virgen de la Cabeza en Andújar. Pues horas más tarde nos desplazábamos a Belmez. Conocimos de primera mano la historia de Isabel Chamorro, la única superviviente, terrible historia. Nos daba su testimonio, nos ofrecía su testimonio, y pudimos contemplar el único testimonio fotográfico, el único documento fotográfico que se conserva de esa familia. Y yo, la verdad, Iker, cuando contemplé aquella fotografía de esa familia, me quedé muy impactado, porque efectivamente yo ya podría ver, por lo menos de forma visual, que efectivamente había un cierto paralelismo parecido con algunos rostros de la casa de María. Algunos rostros, Mariano, si me permites, que además son en torno a los que ha girado todo el fenómeno. Ha habido más o menos 7 caras, el mismo número de víctimas, y en torno a ellas han ido cambiando, variando unas, pero esas 7 siempre estaban ahí, ¿no? Siempre han estado ahí. Yo creo que ha sido un poco el foco, el eje central de ese fenómeno ahí en la casa de María, ¿no? Y gracias al fantástico trabajo de nuestra compañera en televisión, haciendo una comparativa de las caras y los rostros, pues ya vinisteis vosotros a Málaga, visteis las fotografías, las comparativas, y os quedasteis también muy impactados y pensando, y sobre todo intuyendo, de que había ahí historia, de que teníamos que buscar, teníamos que recorrer kilómetros, entrevistar a gente y sobre todo levantar pistas para encontrarnos con todas estas historias trágicas y también, bueno, pues esperanzadoras, si cabe, ¿no?, de toda esta increíble investigación. Todo empieza en un lugar que decíamos hace 3 días apenas, Mariano, Carmen y yo, que creo que es uno de los sitios más visitados, edificio civil, más visitados de España, seguro. No se puede calcular, pero recordamos las páginas de periódico Pueblo, por ejemplo. Ayer 15.000 personas en Belmez. Imaginaros por un momento lo que fue para un pueblo de 2.000 habitantes recibir 15.000 al día. Nos decía el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, que todos los órdenes establecidos se habían venido abajo. El milagro había ocurrido en aquella casa y la gente quería verlo. Y esa cocina, 30 años después, sigue ahí, con las mismas caras, que parece, por cierto, y vamos a descubrir, que se están marchando. Siguen ahí. Hay un sofá viejo, una mesa, camilla, varias estampitas y las caras. Y en ese sofá viejo se hace una experiencia, como hemos visto, pionera. Ana Castillo, una persona con ciertas dotes, vamos a decirlo así, de sensitividad, de quizá percibir cosas que otros no podemos percibir, o que no sabemos percibir, describe una serie de acontecimientos, una imagen, una especie de película que se corresponde con la realidad. Ana Castillo, desde Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ana, imagino que impresionada recordando todo esto, ¿no? Uf, tengo los vellos de punta y las lágrimas hasta otra vez de revivir aquello que fue para mí muy tremendo. Te comprendemos de verdad, de corazón, porque sabemos que además luego hemos ido indagando y cosas que tú decías y que tú veías sin conocer nada de la historia, hemos descubierto que eran exactas. Por ejemplo, yo te debo confesar que me quedé alucinado y que empecé a ver clara toda esta historia cuando recuerdo que tú en esa hipnosis, en esa experiencia, ahora nos contarás qué viste, pero describes incluso que en aquella tragedia, cascotes que se caen, niños y niñas que mueren, hay, tú ves a alguien con un uniforme que salva a una niña, a una persona, ¿no, Ana? Sí, era una especie de cura, monje, algo que tenía que ver con la religión. Y se llevó a una niña, ¿sí? Y una única niña que veía cómo las demás morían, ¿no? Que se... Exactamente. Es que era como si intentara llevarse a unos pocos, pero solo valiente pudo coger a esa chica, creo que era niña, porque era peladita, el vestidito clarito, llorando, se la llevó. Yo solamente vi eso, agarrarla y como darse la vuelta y llevársela. Luz Marino, dime. Sí, no, pues buenas noches, Ana. Hola, buenas. Encantado noches. De saludarte. Yo lo que sí quiero recordar, Iker, fue cuando nos quedamos muy impactados, cuando Ana, en esa sesión de hipnosis, ella relataba un lugar con muchas cruces, ¿no? Nosotros, ella no conocía ni esa historia, ni ese lugar, y tú y yo tampoco, Iker, conocíamos ¿tampoco? El santuario. Y cuando subíamos por aquellas curvas y ya avistábamos el santuario, la primera fotografía que se nos presenta ante nuestros ojos son cruces. Y recuerdo aquel momento, pues, de forma muy emotiva, porque... Caramba, es que coincidía perfectamente con lo que relataba Ana Castillo, ¿no? Y sobre todo, ese cementerio de las tumbas sin nombre, una serie de lápidas, no sabemos exactamente quién hay debajo, los números varían, están en una loma, mi impresión es que bastante olvidados, tengo que decirlo así, por las autoridades, yo creo, no por las personas y familiares, por supuesto. Esas tumbas no tienen nombre, son una lápida blanca y una cruz, y nos quedamos de nuevo impresionados cuando dijimos, caramba, ¿cómo es que Ana Castillo veía ya esto? De cruces, cruces constantemente. Ana, ¿cómo fue la experiencia? ¿Dolorosa? ¿Terrible? ¿Tú sentías todo eso? ¿Qué es lo que te venía a ti, lo que sentías a flor de piel en ese momento? Lo primero era el sentimiento, era como una especie de empatía. Entonces sentía el dolor, la soledad, un desgarro por dentro, tenía el corazón apretado, porque lo primero que yo sentí fueron las emociones. Yo iba siguiendo, yo lo primero que vi fue a una niña pequeña que iba corriendo y al principio era todo oscuridad. Después se aclararon un poco esas oscuridades y me metí de lleno en un caos. Pero lo primero era el miedo y el dolor, sentimientos de miedo y de dolor. A medida que iban avanzando esos flashes y esas visiones, las escenas eran terribles para la persona que las mira desde fuera, porque está sintiendo todo ese miedo, incluso los olores, el ruido que eran esos de ensordecía. Era tremendo. Incluso un edificio... No paraba de llorar en todo aquello porque no podía hablarme, no me salían las palabras porque tenía cogida la garganta, incluso en estado de no sé cómo estaba. Incluso un edificio, Ana, que se caía o piedras que se derrumbaban sobre esa gente, sí, ¿no? Sí, se caían desde arriba con un ruido tremendo. El ruido provenía de otro sitio y las piedras se caían. Y la tierra se levantaba también de donde estaba, o sea, de donde, por donde corría la niña y la persona. Y escuchabas incluso disparos. ¿Y cómo te quedas, Ana? Y te lo pregunto a nivel personal, te lo preguntamos todo este equipo de Milenio 3, cuando vamos indagando en la historia y sabemos que esa familia y no otra, esa familia que tiene que ver con la Casa de las Caras, el 26 de abril de 1937, moría en una especie de covacha cuyas piedras cayeron encima de los cuerpos, que solamente se salvó una gracias a la intervención de una persona en el último momento. Dos personas, pero una que pudo contarlo se salvó en el último momento. ¿Cómo te quedas cuando sabes que el lugar está lleno de cruces y que esas niñas mueren ahí en uno de los episodios más trágicos de la historia de España? ¿Cómo te quedas tú, Ana, cuando ves que has acertado sin conocer nada de la historia? A mí no era una cosa de acertado, no. Yo sencillamente tuve una visión aterradora y el porrazo o el golpe más fuerte fue cuando vi la fotografía de Isabel y reconocí inmediatamente la carita de la niña pequeña. La niña pequeña. Ahí me desmayo, me caigo redonda al suelo porque lo que yo he visto ha existido, porque a esa niña la he visto corriendo en un caos de piedra y de ruido y de disparo. ¿Era esa niña, Ana? era esa niña, la niña pequeña, la en la fotografía, creo que está en el medio de la fotografía. Sí, recordamos, Ana, Iker, cuando efectivamente tú, Ana, viste por primera vez ese cuadro fotográfico, Isabel Chamorro se queda muy impactada porque tú dijiste, la niña. Ella en principio tampoco sabía lo que había acontecido en casa de María. A mí tampoco me conocía, no sabía qué es lo que íbamos buscando, y cuando Ricardo me puso al frente la fotografía, yo lo único que vi fue a la niña. Yo dije, esa es la niña que yo he visto. No te ocupo ninguna duda. Y todo lo demás vino después. Ana, y por último, sabemos que es duro porque lo has vivido de verdad. Yo me acuerdo la primera entrevista que te hice, me transmitiste la emoción sincera de alguien que es que lo ha vivido. Ana, cuando has visto las caras, ¿las has visto de forma distinta? Cuando vi las caras, ¿a qué te refieres? A las caras que están en el suelo, las caras de Belmez. Mira, cuando la primera vez que vi las caras, para mí era una cosa que me intranquilizaba. Solamente eso, yo las vi la primera vez y era una cosa que me ponía muy nerviosa. Pero sabía que tenían algo, que tenían que decirme algo, no aquellas caras, sino de donde fuera. Cuando ya vi las fotos, las comparaciones, entonces fue cuando aquello realmente ya se me vino como una cosa impresionante. Todo empezaba a encajar. Ana, queremos darte un abrazo muy fuerte de todo este equipo. Sin ti, creo, y sin la perspicacia en un inicio de Ricard Brull, de esa experiencia, no hubiéramos llegado absolutamente a nada. Y quizá gracias a ti estamos más cerca que nunca de descubrir uno de los mayores misterios de la historia de la parapsicología. Un abrazo muy grande, Ana Castillo. Vale, a vosotros. Un beso muy fuerte a todos. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Luis Mariano, desde Málaga, era esa niña, la niña que te... esa mirada, esa expresión, Paquita Chamorro, 4 años, en algún punto de una fosa común, ¿no? Yo creo, Iker, que tú bien sabes que esta niña, Francisca Chamorro, ha sido un poco el motor de toda esta investigación, ¿no? Desde un principio, cuando contemplamos su rostro en aquel cuadro fotográfico, parece que de alguna manera nos hablaba, nos decía, ¿no? Nos susurraba, buscad, porque vais a encontrar. Buscad porque vais a encontrar. Fue como una llamada y que nos obligó a hacer todo esto. Han sido 3 meses de verdad, de casi rozando, yo creo, la obsesión con esta historia, viendo que los datos encajaban perfectamente. ¿Y quién sabe, Iker, si desde el otro lado, si este existe, yo no lo sé, puedo intuir que sí, pues nos hayan, en cierta manera, ayudado, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Escuchábamos a María Gómez Cámara, la mujer que está sola, la mujer que no murió con el resto de esa familia que se encontraba en Belmez, la mujer que vio perder, digámoslo así, a varios de sus seres queridos, entre ellos su hermana, su cuñado, sus sobrinas, y que las tenía siempre en mente. Estuvimos con ella hace apenas horas para saber cómo toda esta investigación que vamos a ir resumiendo hoy le había sentado, cómo lo había vivido, qué estaba ocurriendo. Escuchad atentamente, porque es María Gómez Cámara hace 3 días recordando, se acordaba perfectamente, ocurrió en 1937. Ella tenía 17 años, pero esto no se olvida jamás cuando toda tu familia es aniquilada. Y nos lo recordaba en su casa, con las caras de Belmez como testigo, de esta forma. ¿Usted se acuerda de ella, María? ¿De Paquita y de Paquita? Me acuerdo de toda la chiquita. ¿Y cómo era Paquita? ¿Cómo era? A nosotros es la que más nos llama la atención, ¿verdad, Mariano? Sí, sin duda. Me acuerdo de la mayor que se llamaba Juana. Luego había otra que decían Ana, por mi madre. Luego otra Carmen, como yo, en el pelo gritado. Ella murió envenenada. Y luego había otra que decían Remedio. Luego estaba la... no estaba la Amparo. Después de la Carmen iba la Amparo. Iba la Remedio. Luego vino la Paquita, que era la última. 7 que eran. Aquella era la familia Chamorro, la familia de María, la familia también de las caras. Nadie sabe por qué 30 años después a María Gómez Cámara se le aparece algo que se parece mucho, que se asemeja mucho a aquella familia. Juana, Ana, Remedios, Paquita. El asedio del santuario de la cabeza. La Guardia Civil en Jaén se proclama partidaria del bando nacional Sin embargo, la provincia es la única que se mantiene fiel a la República y 1.200 personas viven 9 meses de infierno en lo más alto de un pico de Sierra Morena. Es una de las páginas más ocultas y menos investigadas de la Guerra Civil. Se habla de 206 muertos, muchos niños y mujeres, que yacen ahí, en el cementerio de las tumbas sin nombre. Al final tuvieron que rendirse. El batallón fantasma de Jaén, nombre nunca mejor dicho adecuado para esta historia, con 12.000 hombres, tomó el santuario. Allí estaba Miguel Chamorro, guardia civil, de lacios bigotes, mirada expresiva. Allí estaba Isabel, su mujer. Allí estaban 7 niñas. Nosotros fuimos al santuario y nos encontramos un sinfín de historias. Nos encontramos un lugar que parecía olvidado. En plena noche, en Sierra Morena, empezábamos a quitar matojos y aparecían monolitos que recordaban la muerte de niños en aquel lugar. Con sonidos como este, con la grabadora y el micro amarillo de la cadena SER, estábamos allí. Así lo vivíamos. Nos encontramos ya en plena noche, en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado, a unos 500 metros de la pared sur del santuario. Se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia, cuya pista estamos siguiendo porque parece ser que tiene mucho que ver con las caras de Belmez. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro. Alumbrados por la linterna, junto a esta lasca de piedra, y Luis Mariano, vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los oyentes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dije así: parapetados tras estas peñas, 5 niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937 asaltaron el santuario por este sector. Ahí estábamos viviendo la historia del santuario, recordando lo que queda de aquella historia dramática. En aquella familia, la familia del misterio, hay que decirlo, a la que hemos querido hacer también un poco de justicia y recordarla, como recordar a tantas personas, y es que da igual el bando, eran personas. Daría exactamente lo mismo que las tornas políticas estuvieran invertidas. Murieron 206 personas en lo alto de Sierra Morena, sin comida, sin nada, muchos de ellos envenenados. Allí estaba Isabel Chamorro, que fue alcaldesa de Belmez. Ella ha sido la pieza clave para recuperar toda esta investigación. Ella vio allí morir a su familia. Isabel Chamorro, desde Belmez de la Moraleda, Jaén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel, sé que de alguna forma te estamos haciendo pasar un mal rato, pero tú sabes que es para dejar las cosas en su sitio y para demostrar que parece ser, Isabel, no sé qué piensas tú, que las caras y tu familia tienen algo que ver, algo. ¿Tú qué opinas, Isabel? Yo no sé, en fin, como yo ya, desde que todo esto, pues no quiero ni mirar las caras. ¿No quieres mirar las caras? ¿Por qué? ¿Las ves distintas, Isabel? ¿Eh? ¿Las ves distintas, las caras? Esas caras por las que tú tanto has luchado. Tú como alcaldesa de Belmez, sí, te enfrentaste a mucha gente. Claro que sí. ¿Pero ahora por qué las ves distintas? Pues ahora, no, es que me da que no las puedo ver, que no las puedo mirar. A mí me gustaría, Iker... Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. Pues primeramente agradecerte en nombre de todo el equipo del programa y bueno, pues hacerlo público. Agradecerte, muchas gracias, Isabel, por darnos la oportunidad, por contarnos tantas historias, por confiar en nosotros, porque tú has sido el alma, sin duda, de este libro, Isabel. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Isabel, sí. ¿Qué te ha parecido esta investigación, este libro? ¿Cómo lo has sentido, ahora tú que lo has leído? Que yo lo primero también, ya que me estás dando las gracias, vamos a tener que repartir las gracias, porque yo también tengo que daros las gracias por muchas cosas. En primer lugar, daros las gracias por el nombre de mi familia. Es que me emociono, perdóname. Lo sabemos, Isabel, lo entendemos. De mi familia, que seguro que desde el cielo lo están haciendo también. También por mi hermana madre Amparo, que no os digo nada porque hablar de ella, que me emociona mucho. Lo sabemos perfectamente, Isabel. Y no queremos tampoco más que seas testigo, que seas testimonio de esta investigación, porque tú estabas allí. Los recuerdos, imagino, tú eres muy pequeña, pero deben ser terribles. Aquello debió ser una odisea, ¿no? 9 meses, no lo podemos... los hombres y mujeres de hoy en día, yo creo que esto no podemos imaginarlo. Y vemos lo crudo que fue en esta guerra civil. Estabais en un pico, sin comida. Tu padre y dos de tus hermanas mueren primero envenenados, ¿no? Porque iban a buscar comida y se equivocaron al coger raíces, ¿no? Claro, no había nada que comer. Y no solamente ellos, a los otros. Bueno, yo no sé nada porque yo tenía un año. Pero lo he oído contar y los libros que lo he leído. Y no solamente ellos, pero claro, ya estaba todo tan agotado que ellos pues cogieron lo que vieron. Y ya como estaban muertos de hambre, pues cogieron y comieron. Y entonces pues murieron por el camino. Y después muere el resto de tu familia, ¿no? Y luego el resto ya cuando 2 o 3 días antes de tomar el santuario, pues de los cañonazos, pues murieron los demás y yo salí muy herida. Y mi hermana Amparo, pues porque la cogió un guardia civil de un brazo y se la llevó. Y por eso ella pues se libró. Y yo fue un milagro que saliera. Porque salí muy herida, pero con vida. Que es lo importante, Isabel. Eso sí que hay que dejarlo también claro y por eso lo has podido contar. Y tú, Isabel, al ver las comparativas que hemos hecho, al ver el análisis de la policía científica que luego vamos a comentar, ¿cómo te has quedado al ver a tu hermana Paquita, a Juana, a Ana, a Remedios y lo que se parece en algunas caras? ¿Has empezado a, no sé, a preguntarte cosas? Sí, yo es que, sí, le veo, pero ya te digo que es que hasta ahora no he tenido valor de yo, el estudio ese de la policía, de cuando me vea más serena, de comparar y de mirarlo bien. Es lo mismo que el libro, me ha gustado mucho, pero lo he leído con tantos nervios y derramando tantas lágrimas que me ha gustado mucho, pero tengo que leerlo más despacio. A mí me gustaría... Y considero que es un libro estupendo, un buen trabajo de investigación y de sentimientos. Y por eso, pues, yo sé todo lo que habéis hecho y quiero yo agradeceros también, principalmente por la amistad que me habéis dado, que ha sido sana, sincera, generosa, por además por vuestra entrega total en hacer este libro, que ha sido, es serio, real, y no habéis escatimado tiempo ni trabajo, habéis tenido mucho trabajo informándose en muchas fuentes, haciendo muchos kilómetros, y sobre todo poniendo mucho corazón y mucho cariño. Sin duda alguna, Isabel, yo me gustaría, Iker, decirle a Isabel, y ella lo sabe, a toda nuestra audiencia, que este libro, Tumba sin Nombre, pues está dedicado a ella y a todos los que tienen a los suyos en cementerios de tumbas sin nombre. Y me gustaría retrotraernos un momento en el tiempo, porque Isabel Chamorro, como bien decía Iker, fue alcaldesa de Belmez del año 74 al año 76. Y como tú, Iker, yo pude entrevistarla hace 2 años y medio aproximadamente. Y ella acompañaba a Hans Bender y a don Germán Argumosa. Especialistas de la época, sí, sí, que buscaba. Y que además, importante, Mariano, que sacaron misteriosas voces. Claro. Misteriosas voces que ahora vamos a escuchar algunas de ellas. Porque, si me permites, y además no queremos cansar más a Isabel. Isabel, tú llegaste a escuchar esas voces. Sí. Y muy importante, porque ahora vamos a escuchar algunas de ellas. ¿A ti a qué te sonaban? Sí, yo las que oí eran como voces como si estuvieran metidos en una cueva. Ay, ay. Y sobre todo de niños, diciendo socorro, auxilio, mama, y en fin, es que no las recuerdo bien, pero sí, yo oí 3, 2 del profesor Argumosa y una de un muchacho de aquí que la grabó él de su cuenta. Isabel, solo decirte que ese sentimiento y ese corazón que tú dices que hemos plasmado en Tumba sin Nombre te es reenviado desde todo este equipo. Tenemos además visitas de buenos amigos. Está aquí Carmen Antonio Bravo, está Katia Rocha, Carlos Barroso, toda la gente que ha intentado hacer este estudio solo por el afán de saber la verdad, de aproximarse y de hacer un poco justicia también con aquella gente que tan mal lo pasó. Isabel, un abrazo grandísimo, que estoy seguro que te envía también miles de personas de toda España. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente, yo también a vosotros y a todos los que me están llamando, y sé yo, y sobre todo a mi compañera de colegio y a todo el que se acuerda de nosotros. Gracias, Isabel. Gracias. Adiós. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Importante, bueno, tremendo, Isabel Chamorro, la única superviviente de esa familia, la familia del misterio, la familia que se parece a las caras de Belmez según los análisis policiales informáticos. Casi nada. Pero hay más. Isabel habla de voces. En Belmez de la Moraleda, Jaén, la parapsicología, entonces naciente sobre todo en Centro Europa, vio un filón, vio la casa donde todo era posible, y se empezaron a grabar con aquellos viejos Nagara y aquellos viejos Revox que tanto añoramos también muchos de los que hacemos radio. Se empezaron a hacer grabaciones psicofónicas. La primera de ellas, y lo hemos podido descubrir, fue realizada por miembros de la Universidad Complutense con el catedrático José de Solas a la cabeza. Y es muy curioso saber que la primera psicofonía, de la que hemos perdido, no hay copia, pero el informe existe en la Complutense, decía un nombre. Nadie lo entendió entonces. Ese nombre era Isabel. Isabel era la madre de esta familia, Isabel Gómez Cámara, muerta, por supuesto, junto a sus niñas en aquel santuario. Las voces han seguido demostrando que querían decir algo. No sabemos qué es, ya nos conocéis, ni una cosa ni otra, pero desde luego es que hasta prácticamente ayer, hablamos de diciembre de 2002, han surgido nuevas psicofonías. Y ahora, indudablemente, no podemos evitarlo, hacemos paralelismos. Describen un mundo terrible, describen un mundo de dolor. Dentro de apenas un minuto, en una pequeña pausa que vamos a hacer, vais a escuchar algunas de las últimas psicofonías obtenidas en Belmez de la Moraleda, y todos vamos a poder opinar. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumba sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Estamos aquí todos en el Estudio 1. Se me olvida hasta decir el mail. Milenio3@cadenaser.com, porque esta noche tenemos noche de oyentes. Y podéis opinar de todo esto que estamos hablando. Milenio3@cadenaser.com. Estamos además en buena compañía con Francisco Contreras, con uno que ha sido mi maestro en la radio, don Antonio Muro. Estamos todos aquí viviéndolo, como decimos, casi casi entre sombras. Antonio Bravo a los mandos y muy impresionado también. Y no queda casi nada, ¿sabéis? Incluso las voces obtenidas por Joaquín Abenza, ingeniero informático murciano y presidente del CIFE, que son escalofriantes. Carmen Porter, pero tenemos que dar el avance, como siempre, de lo que hay de 3 a 4, esa sección y esa, mejor dicho, ese programa de Milenio 3, esa porción de Milenio 3 que nunca varía. ¿Qué tenemos para esta noche? Pues como bien has dicho, Iker, esta madrugada abriremos los teléfonos a los oyentes a partir de las 3 y 10, más o menos, después del informativo. Todos los que queráis podéis llamar al teléfono gratuito 900-100-800. A partir de las 3, no ahora, que luego se colapsa todo, a partir de las 3. Allí recogeremos vuestras llamadas y podéis plantearnos vuestras dudas, vuestras felicitaciones, si queréis plantearnos algún tema para el programa o contarnos alguna experiencia propia, como ha pasado otras veces que hemos abierto los micrófonos. Como no, también está el mail que has dado antes, milenio3@cadenaser.com, del que daremos buena cuenta a lo largo del programa. Nuestras secciones, muchas de ellas contestarán a vuestras dudas. Tendremos leyendas urbanas, conspiraciones, historias perdidas, un menú de lo más completo, Iker. Pero también hay que anunciar una cosa. Estamos hablando de Tumbas sin Nombre, de esa investigación que se ha realizado en Belmez de la Moraleda y en el santuario de... Que hemos todo este equipo realizado. Y en el santuario de la Cabeza en Andújar. Pues bien, el miércoles, el próximo 9 de julio, se presentará en la Casa de Cantabria, en Madrid, que está en la calle Pío Baroja, sin número, esquina Gómez Pelayo. Frente al Retiro, justo. Este libro, con todas las imágenes, pondremos vídeos, habrá de todo. Estaremos todo el equipo de Milenio 3 también apoyándoos, tanto a Luis Mariano Fernández como a ti. Y queremos contar pues con todos los oyentes, todos aquellos que queráis, estáis invitados. Por entrada supuesto, gratuita. La entrada gratuita. Miércoles 9. 9 de julio a las 8 de la tarde, Casa de Cantabria. Pues esa es la cita para la presentación de este trabajo. Estaremos todos, será un placer volver a estrechar la mano de muchos amigos y de muchos oyentes que sabemos que estáis ahí. Luis Mariano, las psicofonías en Belmez han dicho muchas cosas, ¿no? De todo tipo, pero todas ellas igual de dramáticas, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, hemos empezado con el testimonio de Ana Castillo, y yo creo que es la punta del iceberg de toda esta investigación, y nosotros, casi de forma mágica, por qué no decirlo, hemos ido empezando a encajar piezas de este gran puzzle, y por supuesto están esas psicofonías que se graban en la década de los 70 y que han ido empezando a encajar toda esta historia, ¿no? Es decir, psicofonías que no tenían ningún sentido en ese momento de la historia y que 30 años después empieza a tenerlo, ¿no? Y sobre todo, un mundo de dolor. Parece ser que ese edificio también no es normal. Hablábamos de esa mezquita funeraria cuya piedra fundacional está en el Museo de Jaén. Desde el siglo X hay diversas culturas han decidido enterrar a sus muertos, y quizá por eso sea explicable lo de los huesos. Pero bueno, parece que las voces sueltas son voces sueltas. Isabel, Miguel en 1996, Pedro Amorós la sacó, sí. Y tampoco tenía ningún sentido. Caramba, Miguel Chamorro, el padre de esta familia. Es que yo sigo enterrada. O por ejemplo, entre las últimas, María Quiero Salir. Impresionante, sí. Escuchamos todos, Mariano, muy atentamente, porque Carlos Barroso, de esa forma que solo sabe hacerlo, nos mete en ese mundo de las voces de Belmez de la Moraleda. Palabras amenazantes, frases cortas y lamentos prolongados, nombres concretos que parecen enganchados al aire durante décadas, gritos, chillidos, muerte. A lo largo de 30 años, la Casa de las Caras ha vivido cientos de experiencias psicofónicas. Ayer y hoy, con diferentes tecnologías, los resultados nos remiten a un mundo sombrío, a una banda sonora de desgracias que quiere perpetuarse en aquel lugar. Quizás ahora, tras los últimos descubrimientos, estemos muy próximos a revelar el enigma de esas dramáticas voces sin rostro. Sabemos que las psicofonías os apasionan. Tienen un poder casi mágico, porque veíamos que casi salta una repentinamente, pero la hemos atrapado a tiempo. Son voces que llama mucho la atención de la audiencia. Es un producto, digámoslo así, entre comillas, muy radiofónico, en el sentido de que todo el mundo se sobrecoge. Sin embargo, después de 100 programas, cumplimos el programa número 100 la próxima semana en La Coruña. Solo hemos hecho un programa de psicofonías, tampoco hemos querido abusar, pero hoy esas psicofonías es que parece que desgranan algunas claves. Luis, ¿tú te acuerdas además que Isabel Chamorro se salvó, pero el brazo fue la zona más afectada? Nos lo contaba hace apenas 3 días, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, ella salió con el brazo muy herido, de hecho tuvo que ser atendida con posterioridad, e incluso estuvo a punto de perder el brazo. De perderlo, de entrenado, tenía varios orificios de la metralla. Pues ¿cómo se puede quedar la gente, Mariano, cuando nos enteramos que en diciembre, cuando nada de esto había empezado a ocurrir, don Joaquín Abenza, magnífico investigador, ingeniero informático, director del CIFE de Murcia, se acercó a Belmez por vez primera y grabó con sistema digital algunas conversaciones? Y en esas conversaciones se mezclaban voces. Siempre ha ocurrido de la misma forma. A veces no era el investigador el que iba a recoger la voz exprofeso, sino que en plena conversación con María surgía una voz, y una voz que se correspondía con un contenido. ¿Cómo nos quedamos cuando esta voz, grabada hace apenas 6 meses, repite: mi brazo, mi brazo? Escuchad muy atentamente. Luis, ¿qué te parece? Tremendo, tremendo. La verdad es que, pues como esta psicofonía, muchas cosas más en esta investigación que nos ha dejado perplejo, helados. Y yo ya no sé qué pensar, y que es una investigación, como bien sabes, que nos ha cambiado, pues, de forma brutal. Y ha habido muchas extrañas coincidencias, todas como estas. Todas como estas. Por ejemplo, si vemos la película de los hechos, vemos a una familia, 9 miembros, 7 de ellos encerrados 26 de abril del 37. En esa investigación que he tenido el placer de hacer contigo, Mariano, describimos hasta las partes de las palomas mensajeras que llevaban en la pata y que se han podido recuperar. Y eran mensajes de un dramatismo increíble de lo que pasó a aquella gente, muerta de frío, de hambre, tiroteados, con bombardeos, como ocurría en cualquier bando y en cualquier punto en esa terrible guerra fratricida entre los españoles. Pues bien, Nos imaginamos un mundo de dolor, como esas psicofonías decían desde los años 70. Pero claro, que sigan activas, sea lo que sea las psicofonías, que ahí no entramos. Pueden ser contenidos mentales, palabras que se quedan en el aire. No sé, que nosotros escuchamos cosas que realmente no están, no lo sabemos. Pero hay una que me ha puesto los pelos de punta personalmente, y con nuestros técnicos cuando la grabábamos he visto que el efecto era el mismo, por el dramatismo, porque no es una voz que se acerca al micro, y nuestros compañeros de la SER, que son los mejores técnicos del mundo, saben perfectamente lo que es una voz en el micro y lo que es esto, como si fuera como muy por debajo, como en un tono extraño que se cuela. Una voz de mujer madura que se le cuela en las grabadoras digitales a don Joaquín Abenza, y que es clave para definir lo que debió sufrir aquella familia, que parece que tiene que ver con las caras de Belmez. Dice varias veces: qué daño. Escuchamos. Con un dramatismo tremendo, ¿verdad, Mariano? Con un dramatismo tremendo, Iker. Yo creo que casi sufriendo, ¿no? O sea, es esa es la frase, sufriendo. Y yo, quizá para cerrar esta, si me permites, Mariano, esta inmersión, ¿no?, en un mundo tan subjetivo, desde luego, pero que está ahí, que parece que se corresponde con el ambiente que se vivió en esa casa y en ese santuario, una que ya pusimos, que es tremenda, que obtiene un gran amigo que ha colaborado en este libro, don Pedro Amorós, también ingeniero informático, y con unos medios sofisticadísimos graba una de las más claras, que parece una amenaza, y que ahora habría que pensar si se refería a alguien de la familia, si era algún contenido mental de aquella batalla del año 37. Dice: matar a él. Una historia tremenda, como veis, nos ha impactado como periodistas y como personas. Y quizás los últimos acontecimientos que se están dando en Belmez, hablamos de esta semana, nos demuestran que todos estos descubrimientos. Ahora vamos a hablar con Salvador Ortega y con José Manuel García Bautista, vamos a presentarlos en un minuto, porque ya lo que ha hecho la experiencia policial y los puros y objetivos, eso sí, ordenadores, ya nos ha sacado de dudas, o por lo menos nos ha incrementado muchas más, que no sé si es lo mismo. Han pasado muchas cosas desde que Tumba sin Nombre ha llegado a Belmez. Escuchamos a Carlos Barroso. La repercusión en Belmez de los descubrimientos revelados en Tumbas sin Nombre solo puede calificarse de brutal. Un terremoto de conciencias, un reguero de nuevas informaciones que van despejando una serie de claves que llevaban demasiado tiempo ocultas. Una historia de matanzas y recuerdos, de traumas y desgracias que por algún resorte desconocido se han plasmado sobre el suelo de cemento de esa pequeña casa perdida en la serranía de Jaén. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Repercusiones, acontecimientos, terremoto de conciencias, la España negra que aflora un poco porque hay un pasado que parece que tiene una conexión directa con ese fenómeno que nadie comprendía, que nadie entendía hasta ese momento, hasta esa hipnosis, hasta las comparativas de fotos. Yo quiero saludar a un buen amigo, maestro en este programa, que siempre que hay un asunto policial nos aconseja, nos dice, nos indica. Él, fijaros si es mágico, que la semana pasada hablábamos de psicokillers, de cómo él atrapó, por ejemplo, al mayor psicokiller de la historia de España, y esta semana ya se ha visto lo que ha ocurrido con el asesino de la Baraja. Él es Salvador Ortega, pionero de la policía científica, diplomado en ciencias forenses. Don Salvador Ortega Mayén, buenas noches, compañero. Buenas noches, querido Iker. ¿Cómo te quedas tú? Todo un policía de los más afamados de este país, de los más importantes, y que se encuentra metido, porque nos has ayudado mucho, porque has dado claves importantísimas al elaborar este libro. Nos decías: esto va por aquí, esto va por acá. Y yo, muy brevemente, quiero preguntarte, ¿a ti qué te suena? ¿Hay algo ahí que, por qué aparecen en casa de una señora como María estas caras que pertenecen a su familia? Sí, de verdad que a mí me hace que pensar y me hace que reflexionar muchísimo todo el tema de las caras de Belmez, y mucho más cuando he tenido la oportunidad que me habilitaste para poder entrar de lleno a ver cosas que no se pueden dudar, porque todavía la interpretación es darle vueltas a la cabeza hasta encontrar una razón, o al menos un razonamiento, por muy objetivo o subjetivo pueda ser, pero encontrarle unas respuestas a tantas preguntas resulta desde luego verdaderamente apasionante. Yo tengo que decirte, Salvador, te lo digo a nivel personal, Mariano también, porque hemos disfrutado mucho con tus sugerencias, que me dejaste helado cuando cogiste una ristra de fotos de esa pava, la primera cara que apareció, le llamaron la pava, tampoco sabemos por qué, tiene unos bigotes muy grandes, es muy parecida a la cara del padre de esa familia, pero y tú dices, fíjate, va variando, de la boca surgía algo, con el paso del tiempo esa cara mostraba una especie de lengua negra o de torrente que salía. ¿Cómo nos quedamos, Salvador, cuando acudimos a los partes médicos y vemos que ese hombre, ese guardia civil, no murió con el resto de su familia, sino que murió envenenado, comiendo raíces de cicuta, y que todos los que le vieron morir vieron cómo expulsaba líquido rojizo? Esto ha impresionado mucho en Belmez. Hay mucha más similitud de ese tipo. Las caras de Belmez, tú, desde luego, erradicas por completo la posibilidad de fraude consciente. Eso hay que erradicarlo, porque no solo por las circunstancias que están ocurriendo en la actualidad, sino además que se han intentado en la época en que esas caras salieron a la luz, indudablemente hubo muchísimas controversias y además razones incluso políticas por las cuales aquello no debía desaparecer, o no debía de dársele publicidad, o debía de menospreciarse. ¿Tú como policía llegaste a ir a Belmez? Eso es. ¿Tú llegaste a estar en Belmez como policía también? Sí, estuve, no como policía, fui como curioso. No, como policía sí, porque eso va implícito en la persona. Pero me vengo a referir que como investigador curioso me llegué a verlo y estuve haciendo cosas y viendo cosas, pero en aquella época era apabullante la cantidad de pruebas científicas que se hicieron, tanto por instituciones españolas suficientemente documentadas, como por algunas instituciones extranjeras que se fueron, pues eso, como se suele decir, sin una respuesta adecuada a lo que allí estaba pasando. Sin respuestas. Fue la primera vez que se empezaba a decir que aquello no tenía ninguna explicación lógica. Había que inclinarse, entonces no estaban de moda los fenómenos paranormales, y había quien hablaba de fenómenos psíquicos, e incluso yo llegué a encontrar alguna que otra vez recuerdo de un psicólogo francés que se metió muy de lleno en el tema de las caras de Belmez, y creo que también estuvo por ahí, y que achacaba aquellas apariciones a la proyección de alguna persona que estuviese indudablemente en conexión muy directa con lo que estaba pasando. Y todo el mundo miraba a María. Si me permitís, quiero saludar también en la recta final a José Manuel García Bautista, nuestro compañero y corresponsal en Andalucía, que junto a Rafael Cabello, expertos informáticos, han realizado un trabajo impresionante, que es el que va en mitad de todo el libro. Por vez primera hemos podido comparar esas caras de Belmez, que están ahí impertérritas, con los rostros de la familia. José Manuel García Bautista, compañero, ¿cuál es el resultado de este informe? Cuéntanoslo brevemente. ¿José Manuel? Vamos a ver, José Manuel García Bautista, si puede atendernos. José Manuel, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué? Ah, perdón, había habido un pequeño lapsus. Muy rápidamente, estamos en los últimos minutos. ¿Qué nos dice, para que todo el mundo nos entienda, esa comparativa de más de una semana de programas informáticos policiales? ¿Qué similitud, qué arrojan los ordenadores, José Manuel? A modo de resumen y siendo muy concluyente, lo que nos dicen los ordenadores después de las pruebas realizadas es que las caras de Belmez, las teleplastias de Belmez, en comparación con lo que son los retratos de la familia Chamorro, pues tienen un grado de similitud de casi un 70%, un 68% largo, lo cual nos indica que son algo más que caras familiares, y lo cual nos induce a poder afirmar con casi total seguridad que las caras de Belmez y los retratos de la familia Chamorro pertenecen a las mismas personas. Yo quiero que todos escuchéis, José Manuel, Mariano, Salvador, un pequeño documento, es muy breve. Lo hemos sacado en Belmez hace prácticamente horas, y es por vez primera cuando María Gómez Cámara a nosotros nos dice que cree que eso pueden ser sus difuntos y que por eso enciende siempre una vela. Escuchamos. También presionamos la alma de mi difunto, o con espíritu para venir a otro sitio y quieran y necesiten luz. La tienda de yo ahí dentro no saco aquí las luces. Pues no me digan que yo enciendo las luces, le enciendo luz a la cara. Claro. La entiendo si tiene otra cocina. Una vela que ahora estará encendida. Luis Mariano, impresionante. María nos decía ya que con las pruebas en la mano, tú fuiste el primero en llevárselas, tiene que admitir la evidencia, ¿no? Desde luego. Hombre, ella en un principio, llorando, negaba con la cabeza que se trataba de su familia, pero sin duda alguna en esta última visita pues casi lo ha admitido, ¿no? Yo creo que ella está teniendo un proceso interno también, pues el cual yo creo que van a salir muchas más cosas, Iker. José Manuel García Bautista, se han comparado ojos, se han comparado distancias, se han comparado cosas milimétricas y los ordenadores han dicho que hay rasgos de un parecido por encima de lo normal. El 40% se considera ya lo normal, ¿no? Efectivamente. A partir de un 40% ya nos dice que el resultado es una cara, un rostro familiar, ¿no? O sea, que pertenece al entorno familiar de la comparativa. Cuando ya pasamos a niveles que superan el 60%, tenemos un cierto grado de seguridad de que la cara pertenece al sujeto a estudio, ¿no? Pues ahí está el misterio, José Manuel, es que no tenemos apenas tiempo para más. Apasionante la historia. Gracias a todos, Salvador, Luis Mariano, por supuesto, compañero. Gracias, José Manuel, gracias a todo este equipo. Ha sido un viaje, imposible resumirlo todo en una hora, a este misterio que estamos indagando, el misterio de las tumbas sin nombre. Os esperamos para seguir contándolo el miércoles en esa presentación y, por supuesto, os esperamos luego de 3 a 4, tumba sin nombre. Nos quedamos con un misterio que sigue sin resolver o cerca de resolverse.